pa' que sufra mi guachita, mamacita, largue nomás. Y hoy que no digo más nada, y ya no voy a darle. ¡Hey! ¡Vamos, chicos, que sigue la máquina! Colorado con tu risa que te alegre el corazón. Mira, apretada para que sufra. Oh, con la dulce sonrisa, con la dulce caricia que te alegre el corazón. Para que sufra así y no te canses, no. Apretaré nomás, apretaré. Para que sufra así y no te canses, no. Porque la noche está terminada. Pero qué bonita ve esa chica. Mira, qué bonita ve esa chica. Que a tu lado gira y gira, con una dulce sonrisa que te alegra el corazón. Mira, apriétala pa' que sufra. Oh, una dulce caricia, pero una dulce sonrisa que te alegre el corazón. Para que sufra así y no te canses, no. Apretaré nomás, apretaré. Para que sufra así y no te canses, no. Porque la noche está terminada. ¡Mamacita! Pero qué bonita es la niña. ¡Qué bonita! Para el hijo de Jonathan. Mira, qué bonita esa chica. Que a tu lado gira y gira, con una dulce sonrisa que te alegra el corazón. Mira, apretala para que sufra. Con una dulce caricia, con una dulce sonrisa que te alegra el corazón. Para que sufra así y no te canses, no. Apretaré nomás, apretaré. Para que sufra así y no te canses, no. Porque la noche ya terminará. ¡Opa! ¡Pausa! ¡Hacemos la pausa, chicos! Un pequeño paréntesis en la noche del domingo, el clásico de los chicos de Forca. ¡Arrancamos, chicos!